COVID nisca ongo y mana carapacho. Hay una batalla diciembre quillapis y curimum. Wuhan nisca yaktapi, haga y chinapi. Kunanga gay ongo y campacha chunca pusagnio yaktaspi. Chairaiku pandemia ninche. Hay ongo y chimpan zuna manta zuna. Ongosca zuna chojon, tojan. Yao santa tagan. Wajzunach chimpampi, oaska zunach chaupin. Chay huchu yausitas pawan chanta, yaikun senganta, ñau y manta, chimpallantak makis ninchekta, y maraikuchus makis tokpin tuku y mata, chanta chay makis wan senkata tokpinchis, simita, ñauista, jinamanta, onkollanchista. Esta es una producción de Rima y Pampa y Piedra en el Zapato.